Identidades americanas. Voces, memoria e imaginación de nuestro continente. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Identidades Americanas. Espero que estén listos para escuchar el tema del día de hoy, que es fascinante. Estamos aquí presentes también Eduardo Martín del Campo. Sí, detectives a la mexicana. Pedro Velázquez está con ustedes en el micrófono, Rocío Servín, y tenemos invitados especiales, sorpresas. Hola Eduardo, hola Rocío, pues muchas gracias de nuevo por el espacio. Y pues sí, yo también tengo muy mucho gusto en presentar a uno de los especialistas en novela policíaca aquí en México. Es compañero del doctorado, pero haré una breve reseña. Eduardo Javier Correa Flores nació en la ciudad de Guanajuato el 21 de septiembre de 1985. Estudió licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa. Se tituló en la maestría en Letras Hispanoamericanas en la Universidad de Guanajuato con su tesis Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor y el modelo disruptivo en la novela policial. Actualmente se encuentra estudiando el doctorado en la Universidad de Guanajuato y ha impartido clases a nivel licenciatura, además de participar en programas de difusión de la lectura. Sus áreas de interés son la literatura de la violencia, el relato policial y la literatura de terror. Además, es hincha por el club de fútbol Liverpool. Pues un gusto que nos acompañes, Javi. Gracias, Pedro, gracias. Es un gusto estar siempre con ustedes, platicar. Y pues nada, yo soy la persona más feliz de que me inviten a platicar de esas cosas que a mí tanto me gustan y tanto me apasionan, como es la literatura policial, que es una verdadera maravilla, es una maquinaria para entender muchos de los problemas actuales, pero también nos permite observar con claridad ese bello momento en que apareció la modernidad por primera vez, ¿no? Entonces, no sé, ¿quieren que empecemos platicando un poquito acerca de cómo nació el género policial? Claro, eso sería bastante interesante, entonces te cedemos la palabra. Ok, claro. Bueno, el género policial como tal, que esta es una cosa que a mí me parece muy divertida y muy, muy interesante, es que generalmente al género policial, a diferencia de otros géneros, tenemos una fecha precisa de nacimiento, que es 1841, abril de 1841. Edgar Allan Poe publica un cuento que habrá de revolucionar en muchos sentidos el paradigma del relato que había hasta ese momento, y publica Los asesinatos de la calle Morgue. Es un cuento que, digo, es un verdadero clásico, en el cual por primera vez nos encontramos ante un proceso detectivesco, es decir, hay alguien que está tratando de averiguar qué está ocurriendo, pero no solamente es eso, también nos encontramos con un muy, muy brillante Poe hablándonos acerca de París, hablándonos acerca de la ciudad. En este caso, es curioso porque Poe piensa en la ciudad parisina como esta ciudad de la modernidad, esta ciudad que ha aparecido por primera vez, que ya no se parece en nada a las ciudades anteriores. Es una ciudad industrial, es una ciudad que cuenta con una cantidad de personas, ya existe la masa como tal, que era algo que no existía antes, y aparte de esto hay el evento sangriento, ¿no? Que en este caso va a ser el asesinato de un par de mujeres en un apartamento. Esto va a ser importante, pero quiero detenerme un momento con Poe e irme un año antes, 1840. ¿Por qué 1840? Bueno, porque Poe en 1840 va a publicar un cuento que se llama El hombre de la multitud. El hombre de la multitud es un cuento que a mí me parece brillante en muchos sentidos y que empieza a mostrar los elementos que después Poe va a crear el relato policial. Este cuento retrata la noche en que un hombre observa a un anciano caminar atrás de la multitud. Es un chico que está saliendo de la universidad, que está tomándose un café. Este cuento, por cierto, ocurre en Londres. Londres que Poe conocía bastante bien porque él había estudiado la preparatoria allá. Y este personaje, que no tiene nombre, pero bien podría ser Edgar Allan Poe, está tomándose un café y de repente llega un ser extraño, un individuo rarísimo, que trae el pelo revuelto, que parece alterado, un poco sacado de sí mismo, y que anda atrás de la multitud. Entonces, este joven que está viendo a este sujeto le entra mucha curiosidad y dice, bueno, ¿quién es este sujeto? ¿Por qué está tan alterado? ¿Qué es lo que ocurre? Y decide empezar a seguir a este personaje, ¿no? Entonces aquí va a aparecer una cosa bien interesante, que es un perseguido y un perseguidor, que va a ser uno de los elementos que, con los que después va a jugar para darnos este cuento magistral que es Los asesinatos de la calle Morgue. Entonces, este personaje va a ir a la saga constantemente de este hombre alterado que se va a ir metiendo por las calles de Londres, que va a ir buscando las galerías, que va a ir buscando la masa a donde vaya. Y a donde va la masa va este hombre y cada vez que se encuentra con la masa parece revivarse, ¿no? En algún momento de la noche pareciera que por fin va a desfallecer, que por fin ha terminado esta vigilia y pareciera que ya todo va a entrar en calma, pero cuando ya parece que esto va a ocurrir, empiezan a aparecer los trabajadores de Londres y empiezan a arremolinarse entre las avenidas. Este personaje vuelve de nuevo a la vida y este joven se queda completamente sorprendido porque dice, bueno, ¿quién es este sujeto? ¿Por qué hay tanto? ¿Por qué aterra tanto, no? Entonces, cuando Poe ya en 1841 publica este relato que es Los asesinatos de la calle Morgue, vamos a tener estos mismos elementos, un perseguido y un perseguidor. La diferencia va a estar en que este perseguidor, en el cuento de Poe, pues se va a tratar de un orangután. Será ahí medio raro que aparece y que es el que va a llevar a cabo los asesinatos. Va a aparecer también la masa, porque en algún momento del cuento, de repente, llega todo mundo a tratar de averiguar qué ha pasado en esta casa y empiezan a gritarse y empiezan a llegar dentro del París cosmopolita, españoles, rusos, italianos, franceses, y empezarán a decir, bueno, ¿quién es el asesino? Bueno, pues el asesino seguramente era un español porque yo lo escuché, ¿no? Y cuando le empiezan a preguntar, bueno, ¿y cómo sabías que era español? Bueno, pues nada más porque se escuchaba como hablan ellos, ¿no? Y cuando le preguntan al español, oye, ¿quién era? No, pues yo creo, estoy seguro de que era un alemán. ¿Pero por qué? Pues porque se escuchaban como las palabras del alemán, ¿no? Entonces, tenemos la masa, que va a ser también uno de los elementos. Entonces, ya tenemos aquí perseguido, perseguidor, la masa. Tenemos también el espacio, que este va a ser este París del 1840, que debió haber sido una verdadera emoción caminar por este lugar. Pensemos en esta ciudad de las luces, esta ciudad cosmopolita, que era la primera ciudad moderna, como la imaginamos. Y aparte de eso, vamos a tener a un par de personajes bien interesantes. Un narrador que es un narrador completamente desconocido, no sabemos su nombre. Hay muchos que dicen que podría tratarse del mismo Edgar Allan Poe. Y vamos a tener a un investigador, primer detective de la historia, que es el Caballero Dupin. El Caballero Dupin es un flaneur que se dedica por las noches a salir a caminar por este París con su mejor amigo y vagar por la ciudad, ¿no? Baudelaire, años después, retomará estas figuras para crear su propia teoría acerca del flaneur, ¿no? De este hombre que camina la ciudad, que experimenta la ciudad y que vive la ciudad. Pero en el caso de Poe lo va a estar elaborando a partir. ¿Por qué no podemos decir que existe un relato policial anterior? Bueno, no podemos decir que existe un relato policial anterior porque, para empezar, una de las características básicas del relato policial es el espacio. Y el espacio de esta ciudad moderna, de esta ciudad cosmopolita, no existía hasta antes de 1840. Podemos hablar de protopolicial, ¿no? Relatos que empiezan a aparecerse, que empiezan a tener como estas semillas que parecieran que nos van llevando a ese lugar, pero todavía no lo son, ¿no? Entonces, pensemos en la Biblia, por ejemplo. En el libro de Daniel hay un misterio. Desaparecen las ofrendas, todo el mundo dice, no, pues es que son los dioses que vienen por las ofrendas, y hay alguien que está investigando cómo es que desaparecen las ofrendas, ¿no? Ricardo Piglia, por ejemplo, dirá que Edipo Rey es una de las primeras novelas policiales. A Piglia siempre hay que tomarlo un poquito con pinzas y decir, bueno, yo sé que te emocionas, yo sé que te gana la emoción, pero también podemos empezar a ver ciertos elementos. Lo que no hay, y que sí hay después de Poe, hay un espacio, hay una ciudad, hay un perseguido, un perseguidor, un flaneur, alguien que investiga en un proceso, ¿no? Y además de todo esto, aparte, por primera vez obtenemos una serie de cuerpos estatales que se encargan de hacer estas investigaciones, ¿no? Entonces, de repente aparece ya la policía, ya de repente aparece por ahí un inspector que quiere averiguar algo, pero no sabe, ¿no? Y de hecho, Poe pues, habrá de escribir tres cuentos, que es la Tríada Dupinesca, que son los asesinatos de la calle Morgue, la carta robada y el asesinato de Marie Royet, que serán estos tres cuentos bases sobre los cuales va a aparecer el género policial, ¿no? Poe, pues, tiene una vida bien triste, ¿no? No sé, es de estos casos extraños, de estos escritores malditos, pero en este caso yo siempre tengo muchas dudas acerca de qué tan maldito era Poe, que aparentemente, pues, en realidad lo que tenía es que no podía él tomar alcohol, porque si te tomaba dos copas, ya estaba completamente borracho. No es que fuera un borrachales de época, en realidad más bien parecía que era todo lo contrario, alguien que tenía una enfermedad y que, pues, la pasaba mal, realmente la pasaba mal, ¿no? Entonces, esta figura mítica, mágica, misteriosa, después va a ser retomada por Baudelaire. Baudelaire va a agarrar y va a ver a Edgar Allan Poe y va a decir, sí, claro, este es nuestro símbolo, este es la piedra de fundación de los poetas malditos. ¿Por qué? Porque es una persona que ha sufrido las desgracias, que ha sufrido todo, y además empieza a traducirlo del inglés al francés. Yo creo que sin Baudelaire probablemente nos hubiéramos perdido una de las piedras angulares de la literatura. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos Poe nunca fue muy bien recibido, tenía como ciertas reticencias, un poco por este carácter bohemio, pues también un poco por la fama, inclusive por la misma manera en que se da su muerte de Poe, que es todo, o sea, parece todo un misterio. De repente un día solamente Poe desaparece y aparece tres días después completamente ebrio, con otra ropa que no era la que traía, alucinando. Algo que podría haber escrito francamente Edgar Allan Poe en cualquiera de sus relatos, porque hay que aceptarlo, Poe es trágico, macabro, brutal en muchos sentidos, de una belleza exorbitante. Y ese sería el Poe que nosotros heredamos. Pero también está este otro Poe, el Poe que escribe trabajos, que escribe reseñas, que escribe su propia teoría de la composición, en el cual dice, bueno, es que sí, los poetas decimos mucho, nosotros acá la inspiración nos llega, y no es cierto. Los poemas se trabajan, la escritura se trabaja. Y entonces esa va a ser una de algunos de los elementos que van a ir dando forma a esta especie rara que es el género policial. Otra cosa que hay que tener también en cuenta es que el relato policial nació como una respuesta al relato de terror. ¿Por qué? Este relato de terror, que era muy de la época, pues siempre había el elemento fantasmal, ¿no? Alguien que llegaba a un castillo y de repente aparecían fantasmas, aparecían figuras mágicas y eran los que llevaban a cabo los asesinatos. Y Edgar Allan Poe le da la vuelta a esta idea metiendo un orangután, ¿no? O sea, sigue habiendo ahí como una presencia misteriosa, pero que cuando se desmonta nos da la realidad, ¿no? No sé si a ustedes les gustan mucho las caricaturas. ¿Scooby-Doo les suena? Sí, por supuesto. Ah, pues sí, claro. Scooby-Doo la es... La máquina del misterio. La máquina del misterio es precisamente esto, ¿no? O sea, llega Scooby-Doo, llega toda la tropa y de repente aparece esta figura mágica, un monstruo, un fantasma, algo. Y de repente a través de una investigación resulta que cuando encuentran al monstruo, le quitan la máscara y resulta ser un ser humano. Es un refrito completo de los cuentos de Edgar Allan Poe, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Que aparte del género policial siempre ha tenido esta magia, ¿no? Ha logrado ir transmutando, irse convirtiendo en otras cosas, en otros géneros, y ha logrado a partir de eso, pues, darnos pues historias divertidas como Scooby-Doo o historias terribles como pues, todo el cine negro norteamericano de los años 40 hasta los 70, que es bastante, bastante oscuro, y el nuevo neopolicial que empieza a aparecer por ahí de los mediados de los años 80 y que todavía está hasta la fecha y que nos entrega series terriblemente violentas. Bueno, en esa tradición está Sherlock Holmes, ¿no? También con Arthur Conan Doyle. También creo que él eso, como que quiere mucho contrarrestar las creencias de la gente, las supersticiones, a través de la investigación del genio este que es Sherlock Holmes. Pero creo que él es posterior, ¿no? Sí. Poe está escribiendo esto en 1840. Y es curioso porque van a pasar más o menos 40 años desde que nace el género hasta que de verdad explota. Y va a explotar, pues, obviamente, con Conan Doyle. Conan Doyle, que aparte, pues es un tipo que va a acabar odiando el género policial. Porque, pues, Conan Doyle quiere ser un novelista serio, formal, quiere escribir cosas importantes, y entonces dice, la novela policial es una novela popular, una novela que es para los trabajadores. No, yo me estoy ensuciando mi pluma escribiendo esto. Yo me voy a ir a escribir novela histórica, ¿no? Y por eso es que decide matar a Sherlock Holmes en una de sus novelas, ¿no? La última novela de Sherlock Holmes lo mata y todo. Y todo el mundo empieza a entrar en caos porque dicen, ¿cómo se te ocurre matar a Sherlock Holmes? ¿Cómo, no? Es tanto la presión que inclusive su mamá le llega a decir, bueno, ¿qué estás loco? ¿Cómo se te ocurre matar a esta bestia mágica? ¿No? Y su mamá le dice, revívelo, porque si no, no sabes lo que se va a armar, ¿no? Y entonces Conan Doyle dice, no puedo revivirlo, no lo voy a revivir. Pero lo que sí puedo hacer es contar las historias de los casos que ha resuelto con Sherlock Holmes en el pasado, ¿no? Y entonces ahí van a empezar a aparecer los cuentos de Sherlock Holmes que ya nosotros, pues como latinoamericanos, casi siempre conocemos a partir de la edición de Porrúa, que viene aparte con una muy, muy buena introducción de María Elvira Bermúdez, en la cual ella recuerda toda la historia de Conan Doyle, ¿no? Pero esos van a ser como los elementos, ¿no? Entonces, este primer género policial, este primer nacimiento del género, pues va a estar muy mezclado en una cosa que se llama la novela de enigma. La novela de enigma es esta novela en la cual ocurre un asesinato en un cuarto cerrado. Alguien llega, como ahorita, estamos aquí platicando, y de repente se va la luz, pum, alguno de nosotros se cae y falleció. Y entonces no hay salida, todos los que estamos aquí solamente somos los únicos testigos, nadie sabe cómo puede ocurrir este asesinato, y entonces necesitamos de alguien inteligente, brillante, alguien como Sherlock Holmes, necesitamos a alguien como el Caballero Dupin, necesitamos alguien, un detective que sea lo suficientemente brillante como para poder llegar acá y decir, ah, bueno, el asesinato se llevó a cabo por tal persona porque se sintió en tal posición y en el momento en que se fue la luz pudo atacar, etcétera, etcétera. Esa va a ser la forma base de la novela de enigma y esa va a ser la que nos va a llegar primero a Latinoamérica y que va a ser súper importante porque esta novela que nos va a llegar a Latinoamérica va a llegar primero del brazo de Argentina. O sea, los primeros en tener el acceso a estos relatos van a ser los argentinos. Los argentinos siempre han tenido una muy buena tradición editorial y entonces los primeros relatos policiales van a llegar primero a Argentina. Aparte van a llegar de la mano de Baudelaire en traducciones. Entonces, cuando llegan a Argentina, en Argentina rápidamente el género empieza a ganar mucho prestigio. O sea, porque a pesar de que era el género popular por excelencia, era un género que tenía mucho prestigio. Porque era un genio sumamente intelectual, o sea, un género muy intelectual. Entonces todo el mundo decía, pues claro, o sea, quiero ser muy brillante, quiero pulir mi pluma, pues voy a escribir novela policial, ¿no? Entonces por eso es que tienes de repente a Borges, el Borges que conocemos, que es este ser erudito, genio, diciendo, pues yo voy a escribir relatos policiales, ¿no? Y va a escribir relatos policiales, ¿no? A veces los va a hacer dentro de su propia obra y a veces va a agarrar y va a inventarse un seudónimo. Bustos Domecq, junto con Bioy Casares, van a sacar su propia colección de cuentos. O sea, esto de que era un género menor, mal visto, pues sí es un poco cierto, pero también es cierto que para muchos intelectuales les parecía una cosa verdaderamente maravillosa. Bueno, no vayamos lejos. Alfonso Reyes dice que es el género de nuestro tiempo, es la máquina de nuestro tiempo, es el género que por fin nos habla de esta modernidad, ¿no? Entonces, de repente vas a tener a los argentinos hablando o escribiendo novelas policiales, haciendo invitación para premios y demás. Es un género que en Argentina tiene mucha tradición y mucha historia. En el caso de México, esto no va a pasar tan así. El género va a ir tardando un poco más en entrar y de hecho va a entrar con mucho más fuerza a partir de la tradición norteamericana. ¿Por qué? Porque si hablábamos hace rato de que existía una novela de enigma, también tendríamos que hablar que existe otro tipo de novela, que es la novela hardboiled, que es otra cosa completamente diferente, ¿no? La novela hardboiled, que inclusive a Borges curiosamente no le gusta, dice, esa cosa es sangrienta, es sanguinaria, es pornográfica, y la verdad es que no lo es tanto. O por lo menos yo ya no lo veo así, pero creo que estamos mal acostumbrados ya a estas letras demasiado violentas. Y entonces ya ahora ya nos parece cortito, ¿no? Decimos, pues bueno, pues sí hay un par de muertitos, no es gran cosa, ¿no? O sea, como no somos, ya nos vemos, por ejemplo, Lo comparamos, por ejemplo, con Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, donde el libro chorrea sangre por todos lados. Estos libros nos parecen hasta inocentes, ¿no? Pero en su momento el Hardball era una verdadera locura. Y esta novela también va a tener como muy, muy claro su momento de comienzo, ¿no? Con Black Mask Magazine, en los años 1920, más o menos, es cuando empieza a aparecer. Y es una novela que es completamente diferente a la novela de Enigma. La novela de Enigma teníamos un detective sesudo, inteligente, brillante, que no se ensucia las manos. Sherlock Holmes, a pesar de que es un excelente boxeador, rara vez se mete a los golpes a resolver los crímenes. Los crímenes se resuelven acá en la cabeza, ¿no? Estos detectives del Hardball son otros detectives, completamente diferentes. Son detectives que, lejos de usar el proceso científico para descubrir los crímenes, estos son una bola de salvajes, son vaqueros convertidos en detectives, ¿no? Nada que ver con los detectives salvajes, ¿verdad? Ahorita, si quieren, platicamos de los detectives salvajes. Pero aparte también es que esa es una belleza del género. El género ha mutado tanto que ha dado de repente la aparición de los detectives salvajes que se van a buscar a una poeta al norte de México, ¿no? O nos ha dado cosas tan divertidas como, pues, Scooby-Doo, ¿no? O sea, el género ha ido absorbiendo otros elementos genéricos, otros vasos comunicantes, y a partir de eso, pues, ha creado cosas maravillosas. Una pregunta, entonces, ¿podríamos decir que la novela policial de Latinoamérica surge en Argentina con estos autores argentinos? Y en México dices que llega ya mucho después, pero más bien con la influencia de Estados Unidos, ¿no? Como recapitulando un poquito. Pero cambian las temáticas. O sea, más allá de hacer casos, no hay. Yo quiero, bueno, me imagino que a lo mejor por ser otro territorio, a lo mejor para escritores ingleses, la élite inglesa, sí, el populacho, porque ellos son así muy jerárquicos, es otro tipo de cultura. Y en cambio, aquí en América Latina, pues no tendría que ser la misma perspectiva. Y sí, la novela policial vende mucho y la gente se emociona y es estimulante. Pero ¿hay algún cambio en las temáticas? ¿Son solo asesinatos? ¿Se meten política? ¿Algún tipo de denuncia? ¿Alguna cosa que por ahí entre? O es que esa es la cosa. O sea, en un primer momento, en este primer momento, cuando llega a Argentina, cuando está Borges, cuando está Bioy escribiendo, no hay muchos cambios, o sea, se sigue manteniendo, ¿no? De hecho, es curioso porque de repente, pues, Borges de repente manda sus cuentos a Black Mask Magazine, ¿no? Y quiere él entrar dentro de este círculo de escritores policiales, porque aparte, pues, todos se conocen, ¿no? Entonces, Agatha Christie es súper amiga de Conan Doyle y todos están en la misma religión, todos están escribiendo sus cuentos. Entonces, todos se conocen y todos tienen su propia liga de escritores policiales. Y entonces Borges en algún momento dice, pues yo voy a mandar mis cuentos porque yo soy Borges. Obviamente, ni modo que me digan que no. El problema es que estos cuentos había que mandarlos sin nombre del autor. Y para mala suerte de Borges, pues él le dice, no, tus cuentos no son tan buenos. Se los regresa. Bofetada con guante blanco para pobre de Borges. Entonces, a partir de ese momento, Borges renuncia y dice, yo ya no voy a escribir cuento policial clásico. Yo voy a inventar mi propio policial. Va a ser un policial metafísico. Y bueno, sí, ya Borges se nos va de la cabeza y empieza a crear otras cosas completamente, ¿no? Pero en un primer momento no, estas novelas son muy parecidas. Lo que sí empieza a ver son parodias. Y son parodias muy divertidas, muy, muy divertidas. En el caso ya aquí en México, pues nosotros tenemos a Antonio Elú, que era director de cine, una persona que más bien quería él dedicarse a hacer novela policial, pero decía, es que nadie te paga por esto. Bueno, hasta la fecha, ¿cuándo le pagan a los escritores? ¿No? Hay que ser un consagrado para que te paguen. Pero de ahí en fuera, pues, medio complicado, ¿no? Y entonces, Antonio Elú, que quiere ser este escritor, acaba convirtiéndose en director de cine, en guionista. Acaba por hacer cosas completamente diferentes. Y lo que va a hacer es que va a crear a él su propio detective. Que va a ser una parodia de Sherlock Holmes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Sherlock Holmes es SS, él va a escribir a Pedro Pérez, que va a ser su detective. Y su detective va a ser un detective que vive en la Peralvillo, en la Ciudad de México. Los casos que resuelve son, ¿quién se robó el pulque? O sea, es una burla, ¿no? Y entonces hasta se burlan del cuarto cerrado, lo cual es muy divertido. Que de repente van a tener, ocurre un asesinato, y llega toda la policía y todo eso. Es que es un caso clásico de cuarto cerrado, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver esto? Y llega Peter Pérez y dice, sí, es un cuarto cerrado, pero le falta el techo. No, o sea, tan cerrado no estaba, ¿no? Entonces, hay una burla, hay una burla. Y empiezan a haber muchos juegos con esta novela policial, ¿no? O sea, se empiezan a burlar un poco hasta de los estereotipos. Agatha Christie, pues en este momento, pues, ya estamos hablando más o menos de los años 30. Agatha Christie ya es Agatha Christie, toda una institución. Y entonces sus novelas empiezan a llegar acá a México y también lo mismo, empiezan a darles la vuelta, empiezan a jugar con el género. Todavía no se toman demasiado en serio. O sea, todavía lo hacen un poco como en broma, un poquito como en burla. Pero ya hay un género existiendo aquí en México, ¿no? Y hay una revista súper importante que es Misterios, en la cual está Antonio Alú, está María Elvira Bermúdez, está Rafael Bernal, está, si no mal recuerdo, Leñero, un leñero muy joven, escribiendo relatos policiales. Ya están dando comienzo a esta maquinaria y están escribiendo sus cuentos. Y es bien chistoso porque de repente todo el mundo mandaba cuentos policiales, ¿no? O sea, era una revista que tenía una circulación nacional importante. Y mandaban los cuentos, todo el mundo mandaba sus cuentos, pero curiosamente nadie aceptaba que eran sus cuentos. Todos los mandaban con seudónimos. Entonces eran pocos los que se atrevían a decir, bueno, estoy escribiendo relato policial, ¿no? Entonces Reyes, en uno de sus ensayos, dice, yo no sé por qué se avergüenzan tanto del género policial. Entonces, ¿por qué es un género popular? Bueno, el teatro del siglo de oro era un género popular. Bueno, es que se escribe muchísimo. Bueno, ¿cuántas obras de teatro escribió Lope? Es que es formulaico. ¿Cómo son las obras de teatro de Lope? Es exactamente lo mismo, solamente que existe como cierto rechazo un poco al género, ¿no? Rechazo en el nombre. A la hora de actuar, todo mundo le entra y todo mundo le escribe y todo mundo le da ahí con ganas. Pues Javi, qué interesante. Perdona que te diga Javi, creo que ya es algo de compañerismo y amistad. Pero pues bueno, seguimos platicando de esto. Solamente nos permites un corte comercial. Claro, claro. Estás escuchando Identidades Americanas. Haremos un breve corte y en un momento más estaremos de regreso.